se admiran despiertan ilusión. Y en la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de ignota idealidad, que impresionado por todos tus encantos, se conmovió mi lira y en mí la inspiración. Honorable señorito, pues para mí es un honor cantar contigo un ratito. Yo ofrendándote con notas de. Ahora te canto mi diosa de amor, que siga la salsa sabrosa y malena con su sabor.